y anoche me diste un beso, que beso no me... Bocaíto flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto, yo lo llevo dentro. Bienvenido y bienvenida a nuestra humilde morada, casa de comida, el bocaíto flamenco. Yo sueno flamenco. Como menú del día tenemos lo siguiente. Como entremés del menú de hoy, vamos a darle un comienzo con sabor a Jerez. Nunca mejor dicho, porque ese es el nombre de esta agrupación afincada en Jerez. Bajo la batuta del tocador Fernando Moreno se mueve este grupo que, aunque a través del tiempo han ido cambiando sus componentes, la esencia de los tangos y bulerías jerezanas se mantiene intacta, siempre girando sobre el toque indiscutible jerezano de Fernando Moreno, para abrir paladar, bulería, sabor a Jerez. Y de primer plato especial, que bien podría valer un menú completo, nos vamos a quedar con la maestra de maestras. ¿Qué sería del flamenco si no existiese Carmen Linares, ¿eh? Un auténtico volcán de sabiduría, estudiosa, comprometida, fiel e innovadora a la vez, genuina, respetada, la dueña del cante de Levante, internacional, admirada, espejo de artista y aficionado. Y aficionado, bueno, y... así hasta el infinito, porque podríamos quedarnos sin adjetivos para definir a la mejor voz femenina del siglo XXI. Sin duda alguna, gracias Carmen por existir y ser como eres. Nos quedamos con unas peteneras que también ejecuta en la voz de Carmen Linares. En un mundo nuevo, hay por ver. cuerda. Sonidos evocadores de la Andalucía mora en el toque del maestro Tomatito. Violines, sueños y poema andalusí en los moros, en los muros de la Alcazaba almeriense, de donde es original que fuera tocador en los últimos años de vida del genial Camarón. Nos deleita con este temazo acompasado en 12 tiempos con la cadencia mora tan característica. Bueno, pedazo de tema para el postre de esta peculiar taberna, bocadito flamenco, producido por Manuel Sualí. Nos vamos con Tomatito. Buen provecho. Bocaíto flamenco. Yo sueño.